¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Tengo que confesar que estaba un poquito preocupado, ansioso, ante la falta de una nueva publicación de un nuevo álbum del baterista sueco Magnus Ostrom. Ustedes recordarán a Magnus Ostrom, fue integrante de aquel fenomenal grupo trío EST, disuelto a la muerte de su líder, el pianista Esbjørn Svensson, amigo personal de la infancia de Magnus Ostrom, trío completado por el contrabajista sueco también, Dan Berglund. A la muerte de su líder, el pianista, como recién mencionábamos, lo hemos comentado pila de veces esto, pero vamos a asumir que eso es la primera vez que estás escuchando nuestro espacio, así que acaba de vuelta. Tanto Magnus Ostrom como Dan Berglund comenzaron sus carreras como solistas, como líderes de banda. En el caso de Magnus Ostrom, publicó 4 álbumes a la fecha. El debut como líder de banda fue en el año 2011 con Thrills of Life, un álbum realmente fenomenal. Yo creo que de los 4 álbumes publicados hasta la fecha, incluido el último que vamos a escuchar hoy, el más sensible musicalmente y emocionalmente hablando, le siguió Searching for Jupiter en el año 2013, Parachute en el 2016, y después de ese largo parate, acaba de publicar este último A Room for Travelers, bajo el sello Jazzland Recordings, el 5 de mayo último pasado, con la misma banda: Andreas Hurkadis, guitarra; Daniel Carson, piano y teclados; Tobias Gabrielsson, bajo y teclados. El álbum trata no solamente de un viaje, de un viajero por el mundo, un viaje que, podríamos decir, comenzó con aquel primer álbum, en esta nueva etapa de él como líder de banda, luego de la tristísima noticia de la desaparición de su gran amigo, amigo de la infancia, el pianista Esbjørn Svensson. Todo un viaje que él comenzó con aquel primer álbum, ¿no?, y esta nueva etapa de su vida como músico, como persona. Así que este álbum también trata de ese viaje, ¿no?, de ese viaje que comenzó aquel año 2011, pero también trata de un viaje hacia el interior de su ser y de su aporte que le hace como artista, como músico, obviamente con las herramientas que tiene, es decir, la música, la denuncia que él hace con respecto a esta cosa de sensibilizarnos con qué estamos haciendo con nuestro planeta, qué estamos haciendo con nuestros océanos, qué estamos haciendo con el agua. Nos quedamos obviamente con ambos mensajes, pero obviamente claro que también que lo que más nos llega es el sonido de su música. Escuchemos la primera parte de A Room for Travelers por Magnus Ostrom Group, publicó el Jazzland Recording 5 de mayo de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, estamos escuchando la primera parte de este disco fantástico por Magnus Ostrom Group, A Room for Travelers, publicó Jazzland Recordings el 5 de mayo de este año. La banda: Andrea Hurka, dice guitarra; Daniel Carson, piano y teclados; Tobias Gabrielson, bajo y teclados. La banda que lo viene acompañando desde su álbum debut en el año 2011, The Thread of Life, El Hilo de la Vida, álbum que lo catapultó como líder de banda. Luego de la caída, luego de la desaparición del trío sueco EST, por todos conocidos. Magnus Ostrom sorprendió con su primer álbum, El Hilo de la Vida, en el año 2011, y con los siguientes también, con una manera muy particular de ver la música, que yo siempre digo, bastante más cercana, espiritualmente, musicalmente hablando, a la música que produjo Sören Svensson, bastante diferente de la producida por Dan Berglund, cuando al igual que él también comenzó su carrera como solista. Recordemos que ambos convergen en el grupo Rimden, liderado por Buje Westendorf, contemporáneo de Svensson, y si se quiere, rival, no musicalmente hablando, de Svensson por aquella época. Ahora, en este momento, Westendorf reúne a los dos sobrevivientes de ST bajo el grupo Rimden. Pero decíamos que la música de ambos son bastante diferentes. La de Berglund bastante más difícil de calificar, en tanto que la música de Magnus Ostrom es bastante más accesible si la comparamos un poquito con la música de ST. No igual, no parecida, no copiada, sino que bastante más cercana a la música que podíamos escuchar en las baladas clásicas de Svensson en ST. En ST, Svensson escribía la música y nosotros arreglábamos las composiciones juntas, recuerda Magnus. Pero ahora en mi grupo se me ha abierto la ventana para componer y tengo sentimientos encontrados al respecto, porque ahora tengo la oportunidad de escribir música y estoy feliz por ello. Estoy contento de que hayamos podido reunir esta música, pero la tragedia que ocurrió, las circunstancias para que esto ocurriera, siguen siendo muy dolorosas. Seguimos manteniendo la energía, muy importante. También parece que la banda se está uniendo cada vez más. También intentamos no quemarnos, pero la energía tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí o no sirve de nada hacer música. Palabra de Magnus Ostrom con respecto a su actual formación. En cuanto a la banda, él mismo dice que los miembros que lo acompañan es la configuración perfecta para la música que están realizando ahora. Todos tienen antecedentes diferentes, así que aportan su propio sonido a la música. Andreas era fan de Metallica en su adolescencia, Tobias es más soul y funk, y Daniel más jazzero con mucha energía. Es una muy buena mezcla, simplemente intentamos hacer nuestra propia música nueva. Una configuración que, según mi humilde punto de vista, aporta la energía necesaria para este nuevo sonido. Me refiero al sonido que él intenta construir con su banda, pero nuevo sonido del que él ha aportado a ST. Recordemos que la última etapa del grupo sueco tuvo un vuelo muy rockero, muy explosivo. Magnus Ostrom con su grupo mantiene ese nivel de explosividad y de energía contenida, si se quiere un poco más, si la comparamos con la última etapa de ST. Sobre todo, algunos de los pasajes de su último trabajo discográfico, Leukocyte, grabado pocas semanas antes del fallecimiento de Svensson y publicado algunos meses después. Escuchemos la segunda y última parte de este disco fantástico, cuarto y último trabajo discográfico del Magnus Ostrom Group, A Room for Travelers, Jazzland Recordings, 5 de mayo de este año. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

este fue Magnus Jotun Group. A Room for Travelers publicó Jazz Salon Recordings el 5 de mayo de este año. Andrea Jurka de guitarra, Daniel Carson piano y teclados, Tobias Gabelson bajo y teclado. Álbum publicado en el sello del tecladista noruego Buje Westdorf, el Jazz Salon Recordings, que recordemos, como comentábamos en el intermedio, líder de Rimden, un grupo que ha reunido a los sobrevivientes de LST, el mencionado Magnus Jotun, y también el bajista acústico y eléctrico Dan Bergland. Todos los músicos tienen algo que decir con respecto a los momentos que se viven, tanto en su vida personal, en la sociedad, etcétera, etcétera. Es la forma de reflejar, ¿no?, sus momentos en tanto lo que sucede en su alrededor, en su vida personal, en la sociedad en general. Hay músicos, artistas en general que le hablan, le escriben al amor, al dolor, situaciones familiares que tienen que ver con la maternidad, la paternidad. Magnus lo que ha hecho en este álbum es rendir un homenaje a su gran amigo Sven Svensson, amigo de la infancia, amigo de más de 40 años. Le rinde homenaje a su música a través de las hermosas baladas que compone en este álbum, como en los anteriores también. Pero explícitamente él mismo se ha preocupado por denunciar el desastre que la sociedad moderna está haciendo con el agua, específicamente con los océanos. Le dedica también, obviamente, los títulos de este cortito álbum a manifestarse en contra de este descuido y obviamente a favor de la sanación de nuestros océanos. Obviamente que cada uno busca manifestarse con las herramientas que tiene a mano. Los artistas que tienen una llegada muy diferente y superior a cualquiera de nosotros como habitantes o ciudadanos comunes, lo que obviamente no nos excusa desde su lugar hacer nuestro aporte, ¿no? Cuidar el agua, cuidar nuestro entorno y en nuestro caso, pequeñísimo y humilde aporte a la cultura y en nuestro caso un pequeñísimo aporte empujando en favor de lo que más nosotros denuncia es difundir su música, difundir su mensaje. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas, nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche del día jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.